500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ay, el delfín. Ese va a ser el nombre del programa número 81. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Chicos, está Rocket Power. ¿Y ahora qué misión? Rocket Power. Ponete los auriculares, bien. Por favor. Ah. Bienvenidos al programa número 81 de Gamer Combate. Acá en Gamer Combate, un sábado de la tarde, nosotros te vamos a hablar de todas las mejores noticias de todo el programa. Bien, ahora entendí porque cuando yo hablo nadie me entiende. Arrancamos. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca. Siempre arranca a pesar de los problemas, a pesar de todo, salimos con el tema, con un viento sonda asqueroso. Voy a presentar esta mesa linda, bella, barbuda, en mi lado derecho. No, y pues próximamente no. Exitosa. Exitosa, con buenas noticias. Apa. Antes que presente. Doris, tengo una consulta. ¿Se escucha bien las voces? ¿Está bien configurado el micrófono? Voy. Joya, estamos. No lo tenemos en redondo, pero si se escucha bien, joya. Todo muy radiado, creo que va a ser. Gajes de la radio. Presentamos a la que timonea la nave. La nave en cuestiones operativas, con la persona que podemos salir al aire, porque si no, no estaríamos acá hablando. Estaríamos rabiendo y escuchando ruidos de estáticas como... Hay que tenía que tener un sonido, sí. Una palabra. Doris, un aplauso para Doris. Usa la pared. Es que está contento con la botonera. Necesito una tablet para esto. Saludo a Momia por Causas Rebeldes, que le pase. Y también a Deca, que se está yendo en este momento. ¡Chao, Deca! Así gracias que por abandonarnos. Vamos a presentar a la mesa a esta linda bella, que se va a sumar una persona que no tengo abierto WhatsApp. Sí, que es nuestro invitado, que es Guillermo Núñez, un desarrollador muy importante de acá. Casi no puedo esperar. Que viene a comentarnos un poco sobre su último juego. Que y con el tema de Samsung Innova, que está metido en el video. Después, bueno, voy a presentar rápido en esta mesa el señor de la barba, Jaffy, la señora Square. Gracias, muchas gracias. Julia, y yo soy Monfus, así que tenemos un programa lleno de noticias. No hay juego de la semana por dos cosas. Una, esto es gente malas. Por eso. Y segunda, porque había muchas noticias que discutir. Así que les traemos muchísimas noticias. A último momento, algunas que salieron de ahora. Así que y si no sabes. La Tokyo Game Show, hace la poco, Tokyo Game Show que... salió. Si estás escuchando hoy día, justo casaste la radio, este es Gamer con Mate, es un programa de radio que habla 100% de videojuegos. Es algo que nos apasiona, nos encanta, y así que sentate, escuchate y conectate. Bien, yo tengo problemas escribiendo en el teclado de de Jaffi. Porque está con las notebook cambiadas. Así es, hicimos un cambiazo. Así que recuerde que además. Sí, no sé por qué tu computadora dice que son las 10 de la noche. Sí, eso es por una cuestión. Así que no tengo forma de ver, vos me vas a decir la hora. ¿Querés que tire las redes sociales? Dale, por favor, mientras ordeno esto. Si quieres escuchar o contactar o ver qué estamos haciendo en las redes sociales, te podés meter a la página de Facebook de Gamer Combate, como Gamer Combate. Ahí subimos todas las nuevas reviews que tira el mago zarpado, el artista del mate, pero de las reviews, el señor Petro. Que te hace una review mientras está en camino al trabajo. Bien. Sí, lo que ven es el se bajó una aplicación todo para poder manejarlo en cualquier momento y hacer la review en el tiempo de viaje, siempre. Así que les hace bien, muy bien. Un saludo a Petro. Puedes encontrar las noticias, como dijimos, posteamos los programas también. Nos puedes buscar en Instagram, que siempre subimos cosas muy lindas. Chacho, que se cargue que ahora Chacho y Magic están en un torneo. Asa. De acá de los Electronic Sport de Mendoza. Se armaron un equipo para poder participar y están en ese. ¿De qué era el torneo? De Dota. ¿Dota era? Sí, porque yo juego en Dota, así que debería ser Dota. No, sí, no, creo que sea. Si está Magic, es Dota. Es Dota. No, sí, no creo que sea otra cosa. Así que la semana que viene nos van a encontrar sobre eso. Exactamente, nos pueden encontrar en eso en www.gamercomante.com, una página muy linda. Ahí están todas las reviews, todos los programas. Así es. Y Twitter también, Gamer Combate. Ahora, recuerden, nos pueden escuchar en Radio UTN 94.5 FM. Gente del que estaba hablando en el gimnasio ayer me les pusieron me gusta a la página. Esa, y nos está empezando a escuchar. Porque les sorprendió que en un gimnasio pasaron un partido y después pasaron sobre un campeonato de LOL. Entonces nadie entendía nada y que Fox Sports ahora se está pasando eSports. Bien. También recuerden que nos pueden escuchar por www.fmutn.com.ar y si no, por ahora, que ya vamos a hacer el cambiazo en algún momento a Twitch, por Facebook Live, se meten a GamerCombate, facebook.com/GamerCombate, salen videos en vivo y pueden chatear con nosotros ahora en vivo, porque además a los que estén chateando con las condiciones van a poder ganar, hay dos ganadores para ganarse el juego Mr. Shifty y el juego Splasher, que es uno que nos reclamaron la semana pasada. El ganador no se comunicó. Así que se vuelve a sortear. Se vuelve a sortear. Así que hay dos ganadores hoy. Y si no, vuelve a la bolsa y ya se va a quedar tres. Así que participen. Es como el gordo de Navidad, pero el gordo de los videojuegos. Parece claro. El tipo telequino, ¿viste? Voy a ir repitiendo, obviamente, los ganadores. La condición para ganar es medio a pedido de Guille Núñez. Tienen que votar al juego de Desde la Oscuridad. Que vamos a pasar el enlace en el vivo que está ahora. Y nos tienen que mandar un screenshot de eso. Así que vieron con la herramienta de recorte, el voto, o con una foto del celular o algo, una captura de que ustedes votaron y se ganan uno de estos dos juegos. Bien, o sea, participan del sorteo para ganarse alguno de estos dos juegos. Así es. Nos manda por mensaje privado de Facebook o por el Facebook Live y los anotamos. Así es. Les recordamos que escuchando por el Facebook Live tengan paciencia porque a veces la transmisión se corta por temas de transmisión de derechos, música y demás. Copyright. Así que tengan paciencia, si les molesta que en algún momento se caiga el Facebook Live, pueden escuchar por la 94.5 y nos mandan manda mensaje. Así es, exactamente, acá estoy en el Así vivo. Así que ahora, para participar ahora mismo, ¿tenemos tiempo? Así es, antes, sí, tenemos tiempo, dígame. Bien, ¿qué va a ser el primer tema? Comento esto en el Facebook Live para que la gente pueda participar y empezamos con Yuyitos, ¿te parece? Así es, perfecto. Decime, ¿presento el tema? Dale. Perfecto. En el tema número uno es Raining Blood de Slayer, ¿sí? Sí, que aparece en Guitar Hero 3, Skate and Grand Theft Auto Vice City. Así que ahí no está bueno leer de costado. No. Así que bueno, pasamos para ordenarlo un poco más. Perfecto, vamos al tema. Thank you. con mate. Antes de arrancar con la sección de Yuyitos, en donde te contamos noticias y un juego de la semana, dos aclaraciones. Primero, recién un oyente nos comentó que había entendido que nos llamábamos Gamer Combate, o sea que nos agarramos a piña. No, chicos, es Gamer con Mate, de la bebida argentina, así que bueno, ya saben, búsquennos en todas las redes sociales como Gamer con Mate. Claro, y tienen con Mate. Así que disculpas, chicos, si hemos estado hablando un poco rápido, estábamos algo acelerados. Sí, con las dos computadoras, hay cuatro computadoras. Así es. Y el sonido no ayuda. Saluda a Guillermo Bonancea, que va por Junín y se escucha medio mal del online desde allá, pero que... Recuerden que está corriendo viento sonido y se está prendiendo fuego la ciudad, así que puede que las antenas no estén funcionando. Sí, a lo mejor sería ahora internet, pero bueno. Así es. Y queremos presentar a una persona que viene a integrar esta mesa redonda ovalada, que es el señor Guillermo Núñez. Hola, ¿cómo están? Acá tengo unos aplausos. Bueno, Guillermo nos viene a contar un poco sobre su juego, Desde la Oscuridad, y también sobre un poco el concurso en el cual están participando de Samsung Innova. Que recuerden el concurso... medio complicado esta vez, pero es que es la única forma que tenemos para comprobarlo. Hay dos juegos, Mr. Shifty y Splasher, para Steam. Que estamos sorteando. Tienen que meterse en la página ahí en Facebook Live. Pusimos el link de Samsung Innova. Van a donde dice Desde la Oscuridad, ponen votar. Nos mandan captura de pantalla, foto, lo que sea del voto. Y ya están participando para ganarse los dos juegos. Bien, perfecto. Tú danos cuáles son esas noticias. Empezamos con que se confirma que Netflix va a hacer una serie del juego Diablo. Ajá. ¿Va a ser serie animada? Al parecer va a ser animada porque está hecho por Boom. Es una que hacen dibujos animados. Además, no sé si es la misma que Castlevania. Ajá. Me suena Boom. Pero sé que uno de los que está detrás del guión es un tipo de cómics muy conocido. Tiene ya la aprobación y se empezó a trabajar hace poco igual, así que va a tardar, yo me imagino, un año y algo. Claro. Con el tema con la autorización de Activision. Recuerden que Blizzard desde Activision ahora. Bien, eso es una de las noticias. Después, otra de las noticias que tuvieron esta semana. Algo raro, hace una semana la Nintendo Direct. Ajá, sí. Después de última la semana que viene, porque hubo mucho contenido de Nintendo Direct, pero unas cosas que fueron discutibles. Primero, Nintendo va a sacar, ¿vieron la consola Switch? Sí. Que viene siempre con algún pack, algún juego. El primer pack de un juego que viene con Free to Play. Viene con Fortnite y te viene con moneda y cosas para descargar y comprar dentro del juego. Bien. Es decir, es un pack que te viene con un juego gratis, que ya de por sí es gratuito. Pero trae algunos features gratuitos para que puedas usar en el juego. Este paquete va a costar $300. Oh. justo en el dólar a 40. Y sale el 15 de octubre. Bien. Después tenemos lo de Telltale. Ah, eso fue una notición que empezó a circular ayer o antes de ayer. Ayer empezó a circular. El Telltale, para los que no recuerden, son creadores entre ellos de... En su momento los juegos de... Ay, ¿cómo se llama? El perro. Walking Dead. El de Walking Dead, pero también eran conocidos antes por hacerle el Max. Max y Sam. Max y Sam, el de la continuación de Volver al Futuro. Después se hicieron muy conocidos con el juego del año que fue de Walking Dead, que fue episódico. Con el de Wolf Among Us, el de la manga del lobo. Y también están haciendo el de Game of Thrones. También tenían... Uy. No sé si tienen uno de Borderlands. ¿Te interrumpo un segundo, Monfus? Sí. Por favor. Correte hacia acá. Bien, y está. Guille, ponete al lado de Monfus, cosa de que se escuche, esto es muy radial. Obviamente. Bueno, han hecho muchas aventuras gráficas, fueron muy conocidos. ¿Qué pasa? Hace años, ya desde 2012-2013, que el motor estaba medio seco ya. ¿Qué motor usan? Uno propio de ellos. Ah, ellos desarrollaron. Ellos desarrollaron uno para el tema de juegos narrativos y lo reexplotaron para todos, juegos de Batman, todo eso. Claro. ¿Qué pasa? Se está rumoreando de que... Tenían que terminar un par de juegos, entre ellos el del nuevo de Minecraft, el episodio nuevo, sí. Y el episodio final de The Walking Dead. Hay rumores que puede ser que se cancele. ¿Por qué? Despidieron a más o menos el 80%, 90% del plantel de sus empleados. ¿Y se declararon en bancarrota? No se declararon en bancarrota. Están teniendo un tema financiero que este año y el año pasado fue un poquito jodido. a pesar de que le están saliendo un montón de proyectos, tienen contratos de terminar ciertos proyectos, como el de Minecraft y el de Walking Dead, que se rumorea que se pueden cancelar, pero tiene el tema este del contrato, y han dejado hasta ahora 25 personas. Claro, bueno, es decir, pero en el plantel. Ahora, en el plantel que se reduce. Considerando que sus juegos, digamos, el fuerte, la parte narrativa, es como que. Bueno, puede ser que. Pierde lo más importante. Ellos quieren, parece que quieren vincularlos por otro lado, quieren terminar los proyectos que ya está hecha la narrativa, sí. No pueden tener tal vez tantas personas esperando el siguiente proyecto, y ya se venía diciendo que querían cambiar el motor y necesitan tiempo de desarrollo para eso. Claro. Puede ser que quieran, y el problema es que si quieran, ¿quién compra los derechos de las franquicias? Porque no creo que queden ahí. Porque debería estar yo al mando. Sí, saludos hartas. Pero es un poco lo que se está remuriendo. Hay gente que ha dicho se canceló y quebró. No es tan así. Digamos que estaría en proceso a ver cómo logran. Al proceso de... o de quebrarse o de que salgan del agujero. Claro. Bien, es como cuando vas con la. Por la quinta cerveza y dudás si tomar la sexta. Todo tiene que ser con la birra. Sí. Después recordamos que el 23 de septiembre empieza la. El 23 o 24, se me perdió acá la anotación. El torneo de programación, un campeonato que se hace de programación acá del regional, que mira, los ganadores van a. No sabía que existía un torneo de programación. Yo me enteré hace 2 días. De hecho, hoy se terminaba el tema de inscripción. Me lo pasaron hace 2 días justo. Se les ofrece un algoritmo que tienen que resolver, hacen el algoritmo, se los manda a los jueces hacen unas pruebas unitarias de caja negra, que básicamente meten el código, si sale bien, joya, si no les mandan las correcciones, bien. Y eso lo tienen que hacer por un par, creo que son un par de días. Bien. Los ganadores pasan a la competencia más de nacional y de ahí a la latinoamericana. Mirá vos, ahí salen los mejores programadores de Latinoamérica. Obvio. Para la siguiente noticia, PlayStation anuncia la. Justo iba a decir eso. Classic. La PlayStation Classic Mini, que sería la PlayStation 1, súper chiquita. Copiando de intento. Innovación. Igual está buenísimo. Está bueno. Está buenísimo. Sega hizo lo mismo. O sea, imagínate todas las consolas chiquitas, súper cute, todo. No, es algo que a mí me quita ya el problema ese de que conseguir la consola vieja porque uno quiere la misma sensación de tocar el control, las mismas cosas. Acá después les pones un Raspberry o algo así, le puedes poner más juegos. Ultrajas sí. Las consolas. Va a costar $100. Se va a lanzar el 3 de diciembre en Japón, exactamente 24 años después de que se lanzó la original. Y va a ser lanzada con 20 juegos. Mirá, Juli. Final Fantasy VII. Esos son los confirmados hasta ahora. Sí, los confirmados. Jumping Flash. No sé cuál es. No lo sé. Ridge Racer Type 4, que es con el que empezó la consola. Ok. Tekken 3. Bien. Y Wild Arms. Wild Arms, que yo me lo debo, nunca lo terminé, me encantaba. Yo no lo he jugado, pero la OST la tengo. Es RPG grabado, tipo cowboy, sí. Japoneseado, está muy bueno. Ahora, yo sé que Monfu, como dice acá, Monfu gritaría como una nena si incluyen el Castlevania Symphony of the Night. Difícil porque es Konami y salió primero en Saturn, pero no sería loco. Lo que sí veo difícil es que saquen el Metal Gear Solid y otro. Porque los controles que vienen no son DualShock. Vienen claro. Con los controles los clásicos. Claro. Antes del 97, el año 97 que sacaron el DualShock, la consola esta salió en el año 95 por ahí. Así y necesita Metal Gear Solid, necesita el DualShock. No sé si es totalmente necesario, pero para algunas funciones de la vibración y todo eso, que jugaba el juego, claro. Sí. Igual que algunos de RPG. Psicomantis. Ajá, claro, te perdés lo más lindo de. Se remunera también que Final Fantasy Tactics y algún Resident Evil. Pero ya con esos 20 juegos yo la compraría. Si yo quería, mi sueldo estaba protegido hasta que ya está. Y se está rumoreando, ya salió una patente que estaría confirmando esto, Jaffy yo creo que se va a poner contento cuando lo diga. A ver. La Nintendo 64 Mini. Sí, chavos. Yo quiero una mini sí. GameCube. Sí. Un cuadro. Va a ser hermosa. Para la mini GameCube es la Wii. Sí, no, pero me sí, tenés Wii. Que viene ya con el menú bien armado. Yo tengo duda de la Nintendo 64 cómo van a hacer con el control. Con el control. Porque es muy raro el control ese y difícil. Después. La próxima noticia te la dejo a vos porque. Bien. Bla. Nobu Uematsu, acá. Julia. Sí. Se retira indefinidamente. No sabe si va a volver. Problemas de salud. Cansancio mental y físico y. Muy jodido, puede ser que se replantee si va a volver. Quédate con nosotros. No es que esté en posición de muerte, ni que canse, sino que el tipo se movía todos los días por el tema de los conciertos, de las músicas, todo eso. El tipo está estrés y no pudo decir qué fecha vuelve. Ni siquiera si va a volver. Bueno, lo dejamos tomarse unas vacaciones chiquititas, ¿no? Lo dejamos, así como... Hemos decidido la junta directora que se toma una vacación. No sé si tengo tiempo, Jafi, para dos noticias más. Sí, tenés tiempo. Mándale. Bien. Una noticia que me había dicho al principio del programa. Recuerden que tenemos nuestro canal de Discord. Lo dejé en el chat en vivo de Facebook, que donde nos juntamos. A ver si yo me puedo jugar Skyrim y hablo con la gente de Super Cartucho. O estamos jugando Fronterizos. Pueden hacer sociales con Monfo. Claro, y decirme que soy un manco, pero bueno, no importa. Otra noticia: Super Mario Party, que se presentó, un muy lindo juego. Se presentó el E3. Sí. Al parecer van a arreglar todos los problemas que tiene Mario Party de Wii U, que fue horrible. Que el de Wii U es horrible, me gasté en un. Creo que es lo que más me gasté en juegos, que más me arrepiento. Porque tenía eso de que van todos en el mismo carrito. Los juegos eran muy repetitivos, no usó bien el gamepad. Acá parece que va a usar bien el Switch. Vuelve a que cada uno tiene su posición en el tablero, como los party clásicos. Y tenía algunos juegos que tenías que juntar a Switch y se intercomunicaban. El problema es que no será compatible con el modo portátil. No vas a poder llevar a la Switch, alejarlo muy, irte a un micro... Acá hay un micro obviamente de larga distancia y poderte a jugar algunos juegos, porque ellos quieren que, por más que no todos los juegos usen el tema del dock, quieren que la experiencia no se pierda y que haya un juego que no se juegue. Entonces va a ser obligatorio tener el dock cerca, al menos tenerlo cerca. O Martin McFly estaría agradecido, claro. Idiota. Después tenemos el tema de que salió, ahora sale el 25 de septiembre, 25-28 de septiembre sale el servicio de Switch. Salió el 21. El online de Switch. El online de Switch, que ya está viendo problemas. ¿Por qué? En China, y porque una... Los servidores son una basura. Una cantidad enorme, y que están teniendo problemas en China principalmente por el tema de que están censurando algunas cosas por el manejo de información. Bien. Que tiene que también estar Nintendo. Todo esto, lo genial de la Switch, el servicio online que tiene, es que, obviamente, a mí yo prefiero no pagar nada, pero hay dos polémicas. Una, esto del, bueno, el servicio online que se está medio cayendo, y segundo, es que no se ha confirmado y Nintendo no contesta públicamente, se le han mandado preguntas, entrevistas, todo, y no contestan, de que al parecer, ponele que pagaste 6 meses y un mes no podés pagarlo, sí. Y después querés volver a pagarlo, no se te retienen como pasa en PlayStation Plus, el tema de los aves online. Ah, o sea, te borran todo. Te borra todo lo que esté en la nube. no lo han confirmado ni negado, pero tampoco no han dicho nada. Nintendo está aprendiendo cómo funciona Internet todavía. Claro. Pero sí, otra cosa que tenía bueno es que vos... Igual no creo que en eso, porque no sé. Terrible. Es Nintendo. Nintendo, además, tenía un servicio de que vos pagando la suscripción tenés acceso, no que te dan uno o dos juegos, tenés acceso a toda la librería de NES que ellos van a ir sumando. Por ahora está el Zelda, los primeros Mario y demás, que vas a poder jugarlo online. Claro. Es decir, por ejemplo, estar jugando Ice Climber, Julia tiene una Switch, yo tengo una Switch, y podemos jugar de a dos online. Ah, está bueno. Es decir, simula esa cosa local. Y además van a sacar unas versiones especiales de los controles de la Switch en forma de control de NES, que para poder jugar los mismos son juegos. Son como chichecitos. Que no, que se engancha de costado y se puede usar, sacan los beneficios del Joy-Con. Claro. Pero tienes esa función y se cargan al costado como y son inalámbricos. Bien. O sea, antes de contratar el servicio online de Switch, esperen a que esté estable, sí, y funcione. Es bastante más barato que el de PlayStation. Sí, es mucho. Y creo que se puede pagar en grupo. En grupos familiares. Claro. Vos te metes en un grupo familiar y te sale un quinto de que te deberías. Por año sale $60. Claro, este era por año, creo que era 20. Claro. Era bastante la diferencia, más el que tenía el familiar. Claro. Van a ir sumando, dicen que no se descarta que van a sumar librerías de GameCube y de Super Nintendo. Además que tienes los típicos descuentos extras. A ver si Nintendo aprende lo que son descuentos. Porque hasta ahora... Bueno, igual lo han hecho algunos de algunas sales, media... Con Switch lo han hecho. Reducida, pero lo han hecho. Claro, yo digo productos propios de Nintendo. Indies han hecho, claro. Pero productos propios de Nintendo con Switch están aprendiendo. No son las rebajas, porque todavía un juego que salió hace 5 años, 6 años, te lo siguen vendiendo a $40. Claro. Entonces es difícil. O un juego de NES te lo venden a $5. Bien, estas serían todas las noticias que hubieron... ¿En la semana? Hubieron un montón más, pero son las que hemos podido llegar. Jafi, que no sé si de tiempo te veo muy ocupado. Deberíamos ir a una tanda. Bien, vamos a la tanda entonces. Contanos qué tema viene ahora. No, ninguno, porque no vamos a la tanda, básicamente. Así que Doris, ahí nos vamos. existe el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Acordate que antes de ir a la sección, podés participar del sorteo que estamos sorteando, Monfu, que estamos sorteando. Estamos sorteando el juego Splasher, que es un juego indie, una onda Splatoon, ajá, se puede decir. Y Mr. Shifty, que es un plataformero. Estos dos juegos son para Steam, van a tener dos ganadores. Perfecto. Bueno, esta participa una persona, así se va a llevar dos juegos a una persona. Así que es. Podés participar metiéndote al enlace que está en la transmisión de la fanpage de Gamer con Mate y votar en la votación del Samsung Innova, que está participando el juego Desde la Oscuridad, que es el juego en el que está trabajando Guillermo Núñez, que en un ratito va a venir acá a contarnos más del juego. Y tenés que sacar una captura de pantalla o una foto de tu votación para mandárnosla. Sabemos que este es medio incómodo, pero son las bases. Son las bases que nos han pedido. Así bueno, es. Pero sepan que es para apoyar un juego mendocino. Exactamente. Que justamente está participando de este Samsung Innova. Así que bueno, es un pequeño esfuerzo para ayudar a un juego muy copado que se está desarrollando acá en la provincia. Y darle un plus para que ya pueda salir en orden con una calidad superior. Ahí ya está participando Fernando Gofre, de Momia, de Super Cartucho. Dice que está disfrutando, no está con sonda dentro de su casa. Así que bueno, recuerda, bueno, se meten, ahí está el link, hacen clic, se meten, buscan Desde la Oscuridad, ponen votar, captura de pantalla, si no saben. No, los mandan. Windows tiene una herramienta de recorte, los mandan por o en el chat en vivo o nos mandan por mensaje privado, Gamer Combate, mandar mensaje, está habilitado. Y también, pues si no, recuerden con una foto de celular, pueden hacerlo. Claro. Y estamos sorteando dos juegos gratis, los pueden regalar, los pueden hacer lo que quieran. O pueden quedarse viciando toda la noche. Y meterse el enlace de Discord, donde ahí pueden chatear con nosotros, mientras yo estoy sufriendo en Skyrim, que me mata un gigante. Bueno, así es. Jaffi está haciendo videitos para Instagram, así que recuerden. Videitos para Instagram. Mirá lo que es esto, por favor. Así mirá lo que es esto. Recuerden seguirnos también en Instagram, búsquennos como Gamer con Mate. Que esta vez no tenemos el mate, ¿qué pasó? Sí, trajiste mate. Hace calor. Ah, es verdad. Hace calor. Y hay tierra por todo. Para los que no sepan, Sonda es un frente polar que se enfrenta con un frente cálido. Y no es que esté haciendo tiempo este momento hasta que vuelva Guillo. Pero te queremos comentar que nos puedes seguir en las redes sociales, nos puedes mandar mensajes. Y si no, che, me gustaría que pasen este determinado soundtrack. Por ejemplo, el soundtrack de hoy en día, del programa de hoy. Es de Castlevania Round of Blood, sugerido por Tommy Sapino. Le mandamos un saludo a Tommy. Le mandamos Tommy a Sapino. Un Tommy Sapino a saludos, así que muchas gracias de nada. Y también recuerden que nos pueden decir qué temas quieren que hablemos, qué tertulias, si es un juego que quieren que hagamos, que, por ejemplo, que en un grupo de WhatsApp que estamos con Julia y Jaffi, no vieron el tema de esto de Telltale, que me puse a investigarlo para ver cómo era, que quieran que discutamos sobre algún concepto que quieren que expliquemos. Seguramente por esto que Chacho está en los torneos de eSports, van a venir a hablar sobre ese mismo tema. Así que. Y bueno, igual les podemos ir comentando un poquito de qué se trata este juego. Bien. Desde la Oscuridad. Es un juego desarrollado 100% por mendocinos. Con actores de voces. Sí, es un juego que está pensado para especialmente para la gente no vidente. Ustedes se preguntarán cómo puedes dar un videojuego para gente no vidente. Bueno, justamente lo que se ha hecho es un guión muy bien armado, en el cual es como si fuera una aventura gráfica que nosotros escuchamos con los auriculares y vamos tomando decisiones en base a lo que se nos va comentando. En eso básicamente consiste el juego. Como dije al principio, está pensado para gente no vidente, pero esto no quiere decir que es exclusivo para gente no vidente, es decir, cualquier persona lo puede jugar, pero de alguna manera fue pensado para hacer algo más inclusivo. Claro, de hecho, lo único que realmente se exige, no sé si se exige, pero que es recomendado, es tener unos buenos auriculares. Claro. Porque el sonido surround, el 5.1, juega un papel clave para este juego. Entonces, a ver, el tema del que Guille muchas veces lo ha dicho, no es un juego solamente para videntes, porque bueno, gana por ese lado, es un factor ganador. Sí. Pero la idea es llegar a un público amplio, no necesariamente no vidente. Claro, a veces pasa que se encasilla un poco a los juegos, digamos, con estas características más inclusivas, que son exclusivos para las personas, digamos, con cierta dificultad. Bueno, este no es el caso, la idea es que lo puede jugar cualquiera. Mira, ¿querés que te... que te explique el juego? Tirame como un resumen de qué es Desde la Oscuridad. Esto es, según los desarrolladores, Desde la Oscuridad es una aventura no gráfica con ambientación noir. Noir. ¿Qué es una ambientación noir? Es esa estética blanco y negro de, digamos, de principios del cine, así como de misterio, de cine, detective. Perfecto. Es una aventura no gráfica con esta ambientación tipo blanco y negro, detectives y demás. Gráfica. Y tintes sobrenaturales, desarrollado para celulares y pensado para ser jugado por videntes y no videntes. El jugador podrá interactuar tomando diferentes decisiones y resolviendo puzzles, percibiendo a través de la narración y el mundo construido desde el sonido ambiente, música, diálogos, vibración y foley al interactuar con este a través del habla, el tacto o movimientos gestuales. El jugador se pondrá en el papel de un no vidente en la Argentina de los años 30. Deberá resolver la desaparición de su jefe detective y entrar en el camino de convertirse él mismo en uno, sorteando sus propias limitaciones y miedos. Este juego sé que lo venía desarrollando hace varios años ya. Ha tenido, a ver, lo que más es costoso del juego ha sido el tema de los actores de voces y las decisiones de diseño, porque exactamente te está tomando las decisiones mientras uno va avanzando, y tener que ver el factor de que la persona tiene que describirle de una manera amena, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro, el tema de cómo hacerlo divertido, es decir, que a través de las voces, la música, los sonidos, resulte una experiencia divertida y no sea solamente como un relato virtual. Claro, y ha sido postulado con un video que es re épico. Si se meten a la página, sale un video recontra épico con una producción altísima, que dura 35 segundos. Sí. Donde, entre otros proyectos, se ha postulado algunos que son de salud, se ha postulado varios que es de Samsung Innova. Que la idea con esto es darle un empujón a los más votados que se elijan a través de unos jueces. Bien. Obviamente, si se meten, además de votar y poder participar del sorteo, tienen un botón que es para compartir. Así que... ya saben, pueden difundir para que la gente vote este juego para que gane el concurso de Samsung Innova y reciba este último empujoncito que necesita para ser terminado. Lo que sí, mientras seguimos esperando a Guillermo Núñez, Julia, no sé si quieres buscarlo y que dije que vayamos un corte, va Jafi. Bien, yo me acuerdo. ¿Vamos a un corte entonces? No, mejor, mira, nos vamos al primer tema de la sección. Segundo. Al segundo tema, muchas gracias, Doris. Llamado City Street 2 de Double Dragon Neon. We'll be right back. con mate. Estamos acá de vuelta después de la... De ese tema super ochentoso divino super, que pasó. Super ochentoso. Estábamos hablando del videojuego Desde la Oscuridad y ahora ya con palabras expertas de su desarrollador Guillermo Núñez. Por favor, Guille, comentame, hablamos más o menos de qué se trataba. Comentame, por favor, en qué andan. O sea, ¿qué es esto de Samsung Innova? ¿Qué es lo que están tratando de alcanzar? Y bueno, ¿qué es lo que faltaría del juego para desarrollar? Que ya del juego, en otros programas que pasaron, Guilla ha venido a hablarlo principalmente, pero ahora más que nada, ¿cómo fue tu contacto con Samsung Innova? ¿Cómo, en qué se basa? ¿Qué caso en el que te vaya bien en eso? ¿Qué ganarías con ese tema? Sí, a nosotros nos contacta Samsung hace un par de meses para... hacernos saber del concurso. Ajá. Y para preguntarnos de qué se trataba el proyecto, a ver si es que el proyecto encajaba dentro de el tipo de proyectos que ellos estaban buscando para el concurso mismo. Uh-huh. Samsung Innova, creo que este es el tercer año que se hace. Uh-huh. Y este año estaban agregando la categoría de arte y cultura. Ah, claro. A la que entraba nuestro juego. Le enviamos los datos del proyecto. Y ahí nomás nos llamaron y nos dijeron, sí, ok, ustedes entrarían, llenen este formulario, envíen un video del proyecto y qué sé yo. Ya teníamos todo eso nosotros, así que lo enviamos ahí nomás y a la semana siguiente ya estábamos camino a Buenos Aires a nuestra sesión de fotos. Y esto, digamos, o sea, Samsung se pone en contacto con ustedes porque el juego está pensado para mobile exclusivamente, no. ¿O no? No, eso no tuvo mucho que ver. Samsung tiene gente encargada de buscar proyectos interesantes. Ah, bien. Samsung Innova busca no solo la innovación, sino el impacto social de los proyectos. Bien. Y es por el impacto social que llegan a nosotros con Desde la Oscuridad. Sí, nosotros... Bueno, ahí llegamos hasta la etapa de semifinales, que es donde estamos en este momento. Somos el único proyecto de Mendoza que está compitiendo en esta etapa. ¿A qué momento? Dentro de nuestra categoría son 7 proyectos. Actualmente estamos en la fase de votación del público. Claro. Él hizo un filtro y después pasaría a uno más de cerrado. No, esta fase... Si ustedes pasan esta etapa, llegan a la final. Pasamos esta etapa y llegamos a la final. Bien, perfecto. La votación del público, lo que nos consigue a nosotros es un voto más del jurado. Ah, bien. Es o como sea, llegan a la final con una ventaja, digamos. Claro. O sea, puede inclinar un poco la balanza. Perfecto. Pero solamente si obtenemos el primer lugar de los votos del público. Bien. Uh-huh. Los jurados son 12. Uh-huh. O sea, este sería el voto número 13, el equipo que logre el primero, claro, el que obtenga el primer lugar, obtiene un voto extra dentro de ese grupo de especialistas de distintas áreas, gente de Samsung que viene, etc. ¿Y ustedes en qué etapa del desarrollo del juego están? ¿Está casi terminado o todavía falta bastante desarrollo? Mira, nosotros estamos actualmente ya en plena producción, estamos... terminando de cerrar algunos ajustes de guión. Claro. Para empezar a laburar ya directamente con el casting de actores y empezar a hacer la grabación definitiva. Nuestro plan original era hacer el primer capítulo y ver cómo nos iba y en base a eso hacíamos los capítulos siguientes. Bien. Pero decidimos mejor detenernos y hacer los primeros 2 capítulos inicialmente, pensando en que nuestra idea es que el primer capítulo sea gratis. Ah, entonces, bien. Perfecto. Sí, si les va bien ahí nomás tienen que sacar el segundo y no van a tener tiempo de producir. La gente se va a olvidar después. Claro. Sí, claro. Sea, no puede haber tanto tiempo de desarrollo entre uno y otro. Claro. Joya. Además que ahorramos un montón de recursos el hacer 2 capítulos a la vez. Claro. Porque todo lo hacemos junto. El proceso de grabación de actores va a ser algo rápido y corto. Y si lo tenemos que dividir en 2 etapas ya se vuelve bastante más complejo. Bien, y en caso de ganar, digamos que lo ideal, Bien, si nosotros ganamos en esta categoría, ganamos 250 mil pesos. Ah, así directo. Que ayudaría a la producción, básicamente. Obvio. En nuestro caso nos ayudaría para hacer entre dos, depende de cómo esté la situación del país de acá que nos den la plata, entre dos y tres capítulos en un idioma. Claro. Entonces, o sería para hacer los tres capítulos faltantes en español, o hacerlos en inglés, o estamos evaluando los mercados asiáticos, así que capaz que en chino lo hagamos próximamente, así que capaz que pueda servir para eso. Bien, perfecto. Si tienen alguna pregunta, Guille, sobre cómo es lo del juego, sea del juego, puede ser cómo desarrolló, experiencia, o también sobre Samsung Innova, lo pueden hacer acá en el vivo, recuerden el Facebook Live, ahí se está conectando mucha gente ahora, parece que se enteraron que estamos sorteando algo. Todos que ya están votando y ya mandaron. Buenísimo. Hace un par de semanas hicimos una intervención en la peatonal. Ah, sí, lo vi que salió en el diario. Salió acá en todos los medios, en realidad. Salimos tapa de Diario Los Andes, nota en Diario 1, sí, sí. En diversos programas de Canal 7 y Canal 9, en Acequia, en MDZ. Sí, en todos los medios de comunicación de Mendoza. Sí, en todos. Fue algo bastante mejor de lo que nosotros esperábamos, teniendo en cuenta que lo que presentamos en esta intervención, sí, era casi un spin-off del juego. Ah, bien, sí, no era el juego en sí. No era el juego en sí. El juego en sí tiene un grave problema, que es que no se luce en los eventos porque no se ve. Claro. Y cuesta mucho sentar al jugador y que cierre los ojos y se relaje y empieza a jugar el proyecto. Sí, en el caso de las proyecto. Personas que son videntes. En especial en los eventos de videojuegos en los, claro, que hay un montón de ruido, un montón, claro, de gente moviéndose, luces por todos lados, claro, quilombo y qué sé yo. Lo ideal sería, obviamente es mucha plata, pero sería tener una cápsula de sonido, sí, sí, un cuarto oscuro, que obviamente puedas ir a esa habitación y que no te joda nada, o tener unos auriculares, eso que no sé qué tan buen auricular realmente, sí, para esos eventos existen. Usamos en un evento, estaba bueno, no era perfecto y me lo robaron al segundo ay, día. No. Ay, Dios. Así gente mala, gente mala. Esta intervención nosotros esto lo hicimos en conjunto con la Secretaría de Cultura. Ajá. Para invitar a la gente al Comecoco que se hizo hace un par de semanas. Nosotros lo pensamos como algo para que la gente entre, juegue un par de minutos, ajá, y se vaya, no solo entendiendo la historia, sino la ambientación, y se lleve como, bien, un impacto bastante fuerte de la idea del juego. ¿Y, oh, vieron esa buena reacción de la gente, o, sí, cuál fue el resultado? Sí, fue increíble el resultado. Había gente que porque la intervención fue así, nosotros conseguimos un auto, el juego está ambientado en 1930. Sí. Sí, uh-huh, conseguimos un Ford A de 1929, un original. Ah, qué bien. Bien. Dos actrices se vistieron de época. Ajá. Una de las actrices se sentaba al lado del jugador. La idea era que el jugador, en la historia, acababa de rescatar a una chica que había sido secuestrada y se van escapando en auto. Bien. Encuentran un revólver en el auto, la chica va conduciendo, obviamente, porque vos sos ciego, y aparecen los secuestradores persiguiéndolos en un auto atrás. Bien. Vos no podés devolver el fuego porque no ves a dónde vas, claro, a disparar. Así que es la chica la que dispara mientras vos manejás siguiendo sus instrucciones. Ah, bien. Entonces, perfecto, está hecho todo un voice acting de toda esa escena de persecución. Y vos vas manejando, vos, digamos, vas manejando con las instrucciones que te dan. El celular está atado al volante, entonces el jugador va moviendo el volante físicamente. Ah, buenísimo. Nosotros al jugador le ponemos un casco de esos de aviador de, sí, principio de siglo, que también se usan en autos, con los esos lentes también de aviador, sí, nosotros los oscurecimos para, claro, que no para se viera, no, absolutamente nada, y arriba de eso los auriculares. Entonces de esa forma se aislaba de lo que había alrededor, ay, y se metía en la historia, ay, del juego. Qué bien, muy buena juego. Onda. Ya Emma Sexton y Mati Gómez ya están votando, nos mandaron, están participando junto, perfecto, a Momia. Recuerden, ahí, chicos, de seguir votando, no, aunque termine el programa y termine el sorteo, recuerden seguir votando a Desde la Oscuridad en Samsung. El juego es un incentivo, lo ideal es que recuerden que, a ver, Guille lo conozco hace años, acá en la industria ha sido uno de los pilares, que sí, en realidad ha sido uno de los pilares de la industria de los videojuegos acá en Mendoza. En Mendoza. La viene remando hace mucho tiempo, cuando no había nada. Que no había nada, creo que estaba vos y cómo se llama, ah, que ya no está más, Fernando Faría y Fabio Panetti. Fabio, creo que son de los que han quedado vivos todavía. Y realmente le ha puesto un empeño a este proyecto hace años. Y esto ya cada vez, cuando me sentí mucho orgullo como colega desarrollador, y también porque te conozco y te he visto trabajando con esto, además que trabajas con chicos, con el taller Reconectando, con otras cosas para enseñar a hacer videojuegos a los chicos. Ver el video ese épico y saber que estás a un paso de poder lograrlo, y toda la repercusión que tuviste en los medios fue muy grande, que vi las notas, las compartías por todos lados. Realmente fue genial, así que den un apoyo, porque compártanlo. Puede ser no solamente para el tema evidente, el juego está bueno, tienen que arreglar unas cosas de diseño, lo que has dicho, el tema del sonido, todo eso que pasa en eventos. Dentro de poco lo vas a presentar también en la EVA, y estamos evaluando qué es lo que presentamos en la EVA, porque lo ideal para nosotros sería presentar la misma experiencia, pero el tema es que el auto lo tenemos que alquilar, tenemos que pagarle a las actrices, es extremadamente costoso. Pero me parece que es, o sea, si lo presentamos tiene que ser así, porque si no, no se luce el proyecto. La EVA está muy encima, así que no estamos seguros si es que vamos a poder presentarlo, por lo menos en la de Mendoza. La EVA ya, siempre me olvido la fecha de octubre. Ya me olvidé la fecha, perdón. Falta re poco. Sí, creo que dos semanas. Los días de octubre lo vamos a estar publicando en la fanpage. Chacho me va a cagar pedo porque él publica todo el tiempo ese tema. Ando 20 cosas de cabeza y yo con los números soy malo. Recuerden que la EVA, la exposición de videojuegos argentinos X Mendoza, sí, acá en Mendoza, se realiza dentro de muy poco, y ahí va a haber muchos desarrolladores locales, entre ellos está Baku Studio con su juego, Guille va a estar también, que es lo que estamos hablando ahora. Sí, también recuerden que no solamente es eso, sino que van a haber speakers internacionales muy copados, viniendo a hablar un poco de la industria de los videojuegos y cómo introducirse, cómo hacer negocios. Ahora, tienen que tomar en cuenta que la EVA, siempre recalco esto, no lo piensen como, entre comillas, un E3, porque no existe eso en Argentina todavía. Lo más cercano es la Argentina Game Show, y aún así se aleja. Lo más percibido cercano es lo de Brasil. Tampoco apunta a un evento como el de Gamer Mendocino, además, donde es para gamers. Esto es para tener... Sí, perdón, Jafi. La EVA Mendoza 2018 es el 5 y 6 de octubre en el Parque TIC. Ya están las... En Godecruz eso, ¿no? En Godecruz, sí. Ya pueden ir anotándose para participar del evento. Y bueno, es un evento más orientado a todos los que tengan curiosidad, prensa y demás, por qué es lo que está pasando acá, porque están pasando muchas cosas copadas. Estamos muy contentos con Julia con un montón de cosas. Guille está haciendo esto. Bacus, Nico con Ethereal. Cyborg Studios también. Básicamente es un evento más para desarrolladores. Pueden venir y participar del evento escuchando a los speakers, pero recuerden que los speakers están orientados justamente al desarrollo de videojuegos, y pueden probar los juegos que se van a presentar. Son todos juegos de acá de Mendoza, pero bueno, como decía Monfus, no es la E3. Pero bueno, la idea es, si les interesa el desarrollo, que participen. Y también, si quieren conocer un poco la movida de videojuegos en Mendoza, también se pueden acercar. Recomiendo a estudiantes y demás que tienen dudas, que no tienen contacto, tal vez existen grupos de Facebook, de Discord y demás, pero es una buena manera, que si no tienen cero contacto y no saben y quieren meterse al mundo de videojuegos, es la mejor oportunidad para que vengan, hablan con la gente, se toman una cerveza, se comen un pancho, y con eso está muy bueno. Te vas con muchas ganas de seguir, con mucha trabajando. Potencia, y hay gente muy copada aquí en Mendoza que tal vez no está en primera plana, pero que trabaja muy detrás para que esto se siga logrando. Olegario, que han venido acá también, que motivan el tema del desarrollo y la comunidad gamer en general. Guille, como dije, hace años que viene también moviendo eventos. También está, bueno, Nacho, que se mueve por un lado para el otro. Y Lea, también. Así que... ¿Algo más que quieras agregar con respecto a cómo la gente los puede seguir? O, bueno, ¿cuáles son las próximas movidas del juego? Sí, nosotros, a ver, tenemos un Facebook que es de Desde la Oscuridad. Si lo buscan, seguramente lo van a encontrar. Tiene el mismo logo del juego. También estamos en Instagram, Desde la Oscuridad Video Game, si no me equivoco. Video Game, sí. Nosotros ahora estamos como en una etapa bastante interesante en la que estamos como en pleno desarrollo, saliendo de distintos eventos, tratando de mostrar un poco qué es lo que estamos haciendo. Nuestro proyecto tiene como varios objetivos, tres principalmente. Uno, creo que ya medio que lo logramos, que es que hacer conocidos a los estudios que están haciendo este juego, por lo menos a nivel local, provincial y nacional, ojalá. Creo que eso lo estamos cumpliendo con estas intervenciones que hemos estado haciendo. El segundo es el ganar competencias. O sea, que sea aclamado por la crítica, por así decirlo. O sea, hacer un producto de calidad. Bien. Ser bastante detallistas en qué es lo que queremos entregar como producto final. Ajá. Y el tercer objetivo nuestro es el que tenga éxito comercial, que es bien, como el difícil por el, sí, por tipo, el tipo de juego, juego que sí. Es, claro. Ya fue declarado como interés provincial de Mendoza, ¿verdad? Sí, fue declarado como interés provincial en Mendoza. Ya tiene un concurso ganado, que es el Concurso Nacional de Innovación Cultural. Bueno, ahora la semifinal de Samsung Innova. Uh-huh. Y una primicia es que está finalista en la Maratón Emprendedora también. Realizaron hace un par de días. Bueno, ¡qué bien! ¡Felicitaciones! Así que... Eso de interés provincial, de la ignorancia, ¿qué significaría? Que... Mira, esto fue aprobado por la Cámara de Diputados uh-huh. y de Senadores. Bien. Sí, nosotros hace algunos meses pensamos en que necesitábamos tener ayuda de la Filarmónica de Mendoza para la banda para la de sonido. Uh-huh. Y queríamos ir a pedirle a Cultura ayuda, pero sentíamos de que si no teníamos algo detrás... Claro. No nos iban a ayudar. Le consultamos a la diputada Mabel Guerra, que fue la que impulsó la ley audiovisual, ajá, en la que está videojuegos, sí, sí, ahí también, cómo hacerlo para declarar de interés cultural. Uh-huh. Y ella nos dijo, no, yo te... O sea, le contamos, sí, de qué se trataba el proyecto, le gustó, nos dijo, yo les presto a mi equipo y lo, claro, declaramos de interés provincial directamente. Claro. Uh-huh. Entonces... Le entregué todos los papeles que necesitábamos, armamos todo lo necesario, fue aprobado por diputados el año pasado y este año por senadores. Bien. Y ya tiene la firma de Cornejo de declaración de interés, uh-huh, provincial. Claro, y eso los ayudaría a conseguir justamente... Ayuda un montón a conseguir, claro, a conseguir cosas. De igual forma, cuando fuimos nosotros a Cultura, el proyecto les copó. O sea, claro, podríamos no haber tenido esto detrás. Bueno, y de igual forma nunca nos viene mal. Es un certificado más, claro, que uno siempre dice, bueno, es un papel más, pero eso te genera un peso detrás. Sí, sí, sí. Completamente. Es el único juego. Claro. Es el único juego de la Argentina que ha sido declarado de interés, claro, provincial. Claro. El único otro juego que ha sido declarado de algo similar, que fue de interés cultural, justamente, fue Preguntado. Claro. Claro. No, mira, bueno, que qué buena información, qué copado que pasando eso acá en Mendoza. Así antes que... de irnos al corte, sí, ¿algo más que quieras mencionar, Guille? ¿Algunas redes sociales? ¿Saludos? Sí, voten no. Votemos porque... Así que métanse al vivo de nuestra fanpage, que ahí está el link para votar a Desde la Oscuridad. La idea es que esto sea, me dijiste, episódico, primer episodio gratis, el segundo episodio, obviamente, como es el mismo modelo que se está usando ahora. Bien. Sí, nos inspiramos mucho con Telltales. Sí, nos inspiramos. No sigan en el camino. No sigan en otro camino. ¿Y tienen más definida una fecha de salida o todavía es un...? No, todavía no, porque tuvimos que retroceder al pensar en el segundo capítulo. Perfecto. Pero nuestro estimado es que sería principio, o sea, la primera mitad del 2019. Perfecto. Así que, bueno, estén atentos para las novedades. Solamente vamos a estar hablando y, obviamente... carpándolo porque realmente se lo merecen. Y aún si no llegan a un tema comercial, digamos que lo ideal sería recuperar la guita invertida para reinvertirla, que es, sí, lo ideal. Aún así, con que tengan, creo que 20, siempre se considera que entre un 25 y 30% de retorno ya les da una base de que si quieren hacer otra cosa tengan otro mejor suelo. Sí, algo interesante con proyectos sociales, esto lo dijo Jason de la Roca cuando vino, y si bien yo medio que lo sabía, era como que no nadie me lo había dicho tan directamente. Una de las grandes ventajas de hacer proyectos sociales es que las inversiones son como no string attached, o ¿qué sea significa? Te dan la plata y no esperan que devuelvan, que devuelvas, claro, plata, no esperan, claro, que tengas ganancias, sí, por las características mientras te muevas, claro, y vos lo que importa es que el proyecto tenga un impacto social. Perfecto. Bien. Vamos a la tanda. Y volvemos con Mateando con Julia. Con el extrañado parte de Kingdom Hearts Historia. La parte número 3, que creo que vamos a llegar a ser una 4, pero vamos con la 3. Vamos bien. Yo como voy entendiendo. Ahí nos vamos al corte. Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volviendo, hoy Juli tiene la gran misión de contarnos esto de... Estoy muy trabado. Igual me estás ayudando muy bien a presentar las cosas mientras organizo. Recuerden que el sorteo, ya están participando 4 personas, tienen que, en el link, se meten a facebook.com/gamerconmate, sale el streaming en vivo. Disculpe por ser tan enroscado esta vez. Y sale ahí marcado en el video, sale en la parte más arriba, el link de Samsung Innova. Ustedes se meten, votan, le sacan una captura de pantalla, una foto, un recorte, lo que sea. Recuerden votar desde un escaneo, así escanean la pantalla. Y nos mandan por mensaje personal y ya están participando. Ya hay toneladas de gente participando. No, mentira. Ya hay gente participando. Hay así gente que está participando. Por lo menos los juegos se van. Ya está, se van. Se van de la casa. Métanse. Y recuerden reclamar los premios, porque la primera vez que me pasa que uno no reclamó la semana pasada y bueno, va a la bolsa. Esto es como el gordo de hasta Navidad, el tiene, sí. Hasta el miércoles tiene tiempo de reclamar, ¿eh? Porque yo el miércoles, el jueves de la mañana, yo hago el flyer y el sorteo que sale. Y si no, aumentarán el pozo de la semana que viene. Claro. Entonces, muy Susana Jiménez eso. Sí. Bien. 1-1-5-5. Volvamos con el tema de... En esta sección, bien, Juli nos va a hablar del universo de Kingdom Hearts. Parte 3. Juli, coméntame, ¿de qué va a tratar esta parte? Bueno, parte 1 y 2 hablamos de Kingdom Hearts Unchained X, que es el único para celulares. Que no hay que tocarlo. No lo recomiendo, además en el Remix 2.8 viene la cinemática, así que les conviene ver las cinemáticas directamente. Hablamos de Bear by Sleep. Y hablamos de Kingdom Hearts 1. El orden que yo acabo de mencionar es el orden cronológico del juego. No salieron en ese orden los juegos, salieron en cualquier orden. Y se le cantó. Pero el orden cronológico de los juegos es ese, ¿sí? Unchained X, recuerden, pueden ver las cinemáticas, Bear by Sleep y Kingdom Hearts 1. Bien, ahora, antes de seguir, sí, quiero que recuerden, para los que no sepan qué es Kingdom Hearts, primero se pueden remitir a programas pasados, van a la página gamerconmate.com, barra radio, o pueden seleccionar radio año 3, que hemos hablado. Y no me acuerdo bien los números, pero pongan Control F, Kingdom Hearts, y van a salir 3 búsquedas. La primera parte, la segunda y la vez que pasamos el OST. Así es. Así que ahí pueden escuchar un poco el resumen de las entregas anteriores. La idea ahora es hablar un poco de Kingdom Hearts 2. Uh-huh. Y si llego de la de Chain of Memories y uh-huh. Kingdom Hearts 2. Hola, recordemos que Kingdom Hearts es un action RPG donde mezcla el mundo de Final Fantasy con Disney y el suyo. Que no por tener cosas de Disney, es un juego muy simple porque la historia es rebuscada. De hecho, todavía me cuesta escuché el programa, las dos partes ayer. Sí. Todavía medio que me maneja. Tiene esta cosa de que, bueno, Xehanort, que sería el antagonista. Para. Vamos, déjame a mí. ¿Quieres resumirlo esa parte vos? Para saber lo que entendí. La dejar experta. No, está bien, es para saber qué es lo que entendí. Claro. Quedó claro. Recuerden, el antagonista principal de la saga Kingdom Hearts es Xehanort. Sí, Xehanort aparece en todas las entregas, pero con diferentes formas. Por eso a veces es confuso y uno cree que son diferentes personajes. No, es Xehanort en diferentes formas. En Bear by Sleep lo vamos a ver en su forma original, que es un viejito. Después en Kingdom Hearts 1... Espero que merezca la pena. Perdón, se me escapó. Dijiste viejito y quería mandar esto. ¡Perfecto! ¿Por qué? Arch. Bueno, no entendí la referencia, pero dale. En Kingdom Hearts 1 aparece como Ansem, ¿sí? Con el nombre de su maestro, que es el verdadero Ansem. Ahí se hace pasar por su maestro. Y después vamos a tener Viene después, luego de Kingdom Hearts 1, viene Chain of Memories. Bien. Chain of Memories es un juego que salió originalmente para Game Boy Advance. Y después se hizo una remake para PlayStation 2. La idea es un poco, es una unión entre el 1 y el 2. ¿Es un juego necesario, digamos, para entender la historia? En parte sí y en parte no. O sea, tiene sí. elementos importantes, pero si lo quieren obviar, pueden hacerlo. ¿Como entonces, juego es divertido? Sí, sí. O sea, la remake del 2, perdido para PlayStation 2, está buenísimo. Uh-huh. Por ahí el de Game Boy Advance es medio durito y cambia la mecánica porque es un juego básicamente action RPG, pero con cartas, es medio un quilombo. Uh-huh. Entonces, lo mejor es, si quieren, jueguen la remake de Play 2. Está bueno, complementa la historia, pero tampoco es fundamental. En Chain of Memories, básicamente, nos encontramos con que Sora, Donald y Goofy entran, se encuentran con un castillo. Entran, el castillo se llama Castle Oblivion. Uh-huh. Y se encuentran con los miembros de la Organización 13. Al principio nosotros Bien. No sabemos quiénes son. Son unos hombres encapuchados con toda una vestimenta negra. Y nos dicen que si nos adentramos en el castillo vamos a encontrar a nuestros amigos. Sí, recordemos que en Kingdom Hearts 1 Sora se separa de sus dos amigos. Sora es el protagonista del uh-huh. juego. De sus dos amigos, Riku y Kairi. Entonces, cuando termina Kingdom Hearts 1, continúan separados. Y cuando él entra a Castle Oblivion le dice, bueno, mira, si te adentras al castillo vas a encontrar a tus amigos. Uh-huh. Y Donald y Goofy van a encontrar a Mickey, que es a quien estaban buscando. Bien. Lo que nos damos cuenta cuando entramos a Castle Oblivion es que a medida que avanzamos el juego vamos perdiendo nuestros recuerdos, ¿sí? Y nuestros recuerdos se van reemplazando por otros. Ese es un poco el gran misterio que tiene Chain of Memories. Que por eso pasa lo de Kingdom Hearts 2. Claro. Bien. Entonces, que voy cerrando historias. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a tratar de resumirlo porque, como dije, no es un juego tan importante a nivel historia. Bueno, pero acabo de explicar una cosa que yo no entendía nada de Kingdom Hearts 2. Pero bueno, Sora pierde todos sus recuerdos y son reemplazados por otros recuerdos. El objetivo de esto, ¿sí?, era que la Organización 13, que es un grupo de nobodies, y acá voy a recordar algo que hablamos Bien. En el programa anterior, lo que están tratando de hacer es, con el poder de Sora, abrir Kingdom Hearts. ¿Por qué quieren hacer esto los nobodies? Porque son entidades que no tienen corazón. Entonces uh-huh. quieren conseguir un corazón abriendo Kingdom Hearts. ¿Por qué no tienen corazón? Bueno, este es lo más importante de la saga Kingdom Hearts para entenderla. Uh-huh. Es que un personaje, cuando es, digamos, atacado con una Keyblade, uh-huh. Se separa, su humanidad se separa en... Su esencia. Su esencia. Se separa en un Headless, que es son los enemigos principales, es decir, un ente oscuro. Sí. Y un Nobody. Sí, es como que un ser humano se transforma en dos, un Headless y un Nobody. Bien. El Headless es oscuridad, el Nobody es un ser sin corazón. Entonces, bueno, volviendo a Chain of Memories. ¿Por qué necesitan el corazón? Son nobodies, la Organización 13 es un grupo de nobodies, que lo que quieren es corazón, porque no tienen. Entonces, porque son más poderosos con eso. No, simplemente es el deseo de dejar de ser algo vacío y querer tener un corazón, un alma. ¿Sí? Es simplemente ese deseo. Entonces, como necesitan la Keyblade, y Sora es el portador de la Keyblade, lo que hacen es meterlo en el castillo con esa promesa. Cambiarle sus recuerdos para hacerlo creer una historia que no es real y utilizarlo para abrir Kingdom Hearts. En el transcurso del juego, obviamente, Sora se da cuenta, bueno, pasan diferentes cosas uh-huh. y logramos derrotar a estos miembros de la Organización 13, que no son todos, aparecen algunos nada más. Logramos derrotarlos e impedir que, digamos, se utilice a Sora para esto. Pero ¿cuál es el resultado? Que cuando terminamos Chain of Memories, Sora está sin recuerdos, digamos, no recuerda quién es y tiene todo cambiado. Y entonces ahí, digamos, entra el comienzo de Kingdom Hearts 2. Bien. Aclaro, como detalles, quien cambia los recuerdos de Sora durante Kingdom Hearts Chain of Memories es Namine, que es un personaje femenino rubio, que lo van a ver. Si ven la tapa de Kingdom Hearts 3, que la lanzaron hace poquito, están todos los personajes. Bueno, la chica rubia con vestidito blanco es Namine, que tiene justamente que va poder, dibujando, que va dibujando, va dibujando los recuerdos de Sora. Es la que está en la intro del 2. Exactamente. Sí. Namine es el nobody de la protagonista, así que a la que nosotros buscamos, que es Kairi, nuestro mejor amigo. Ah, mira. También en Chain of Memories podemos jugar, o sea, tiene como dos lados el juego. Jugamos con Sora de un lado y con el otro lado jugamos con Riku, ¿sí? Con el Riku, que es nuestro amigo. Que justamente esa parte es bastante irrelevante, pero es él peleando contra la oscuridad de su corazón. La minita, ¿cómo se llama? La que buscan. Ah, Kairi. Kairi me dijiste Kairi que. Kairi es la pelirroja, claro, digamos. La mina me dijiste que, bueno, rubiecita es el nobody. Es el nobody de Kairi. ¿Y Kairi sería un hairless? No, Kairi sigue siendo ella misma. Ah, porque yo creo que se dividían. Claro, lo que pasa es que se dividen, pero bueno, eso es el final justamente de Kingdom Hearts 1, en donde Sora, digamos, se sacrifica para salvarla a ella. Entonces se crea el nobody, pero ella sigue existiendo. Es decir, existen las dos. Existe Kairi y existe la mina. Bien. Bueno, cuando termina el Kingdom Hearts Chain of Memories, descubrimos todo esto, que nos cambian los recuerdos, qué sé yo, y ahí engancha directamente con Kingdom Hearts 2. No sé si querés que antes de que empiece a hablar con Kingdom Hearts 2, vayamos a un tema. Vale, me parece muy bien. Perfecto, vamos a ir con el tema 430. ¿Lo tenía malo o lo bueno? No, sí. Me falta mi escribano Chacho acá, pero acá dice 430 de Danger del juego Gran Turismo Sport. Let's go. con mate. Volvemos con este Mateando con Julia, que nos estaba hablando del universo de Kingdom Hearts, parte 3. Como comentamos, la parte 1 y parte 2 pueden buscarla en la página de Gamer con Mate, en la parte de radios. Se suscriben, si no, por iVoox también, y la pueden escuchar offline, por descargado. La gente que escucha los programas de forma online ya sabe que se puede suscribir. Y nos estaba a punto de hablar del Kingdom Hearts 2. Sí, a mí antes del corte hice un mini resumen de Chain of Memories, que es el juego que está entre Kingdom Hearts 1 y 2, que como dije, tiene alguna importancia en la historia, pero pueden... ¿Está en un remix? ¿En el 1 punto sí, de sí. algo? Sí. Después, si quieren, cuento un poco Pitbull el tema de, ese los, remix. De los remixes, yeah. Porque es bastante confuso, sacaron muchos remixes, no sí. se entiende un pedo qué es eso, pero después al final de última hacemos resumen. Un poco. Sí. Kingdom Hearts 2 arranca justamente, va a ser confuso porque arrancamos a jugar con otro personaje que no es Sora. Arrancamos a jugar con un personaje rubio que se llama Roxas, que es el nobody de Sora, ¿sí? Claro. Por eso Roxas tiene las mismas letras con una X, básicamente. Pero arrancamos a jugar con Roxas, estamos en un pueblito, tenemos unos amigos, es todo muy confuso, no entendemos qué está pasando, hasta que se nos revela justamente que somos el nobody de Sora. Y para que Sora recuerde sus, recupere sus recuerdos que le fueron arrebatados en Chain of Memories, Roxas se tiene que fusionar con él, por lo tanto dejar de existir. Bueno, eventualmente esto ocurre, Roxas acepta fusionarse nuevamente con Sora y acá, digamos, Sora despierta del sueño en el cual estaba para recuperar sus recuerdos. Entonces arrancamos jugando con Roxas y luego volvemos a tomar el control de Sora. En Kingdom Hearts 2 vamos a encontrar que nuestros antagonistas principales son justamente la Organización 13, los miembros que quedan, que fueron los que estuvimos enfrentándonos por primera vez en Chain of Memories. Que me dejaste claro que no son como malos porque tienen que ser malévolos. En realidad son malos porque lo que ellos quieren es abrir Kingdom Hearts, por lo tanto necesitan un portador de la Keyblade para obtener un corazón. Porque digamos serían entes vacíos sin alma. Y si abren Kingdom Hearts, ¿qué es lo malo que puede pasar? ¿Por qué la resistencia? Es el gran misterio. Ah, bien. Claro, que Mike todo el tiempo lo estás persiguiendo. Supuestamente cuando abren Kingdom Hearts se libera la oscuridad, pero la realidad es que... No se sabe. Es un poco un misterio. Ni los desarrolladores saben. No sé si los guionistas lo saben. Pero ¿cómo puedo justificar esto? La cuestión es que nuestros enemigos principales en Kingdom Hearts 2 son la Organización 13 y su líder, que es Xemnas, que es... Otra de las formas de Xehanort, ¿sí? Es Xehanort, el nobody de Xehanort. ¿Es el que tiene pelo rojo largo? Es el que tiene pelo blanco. El pelo rojo es Axel, que es uno de los miembros de la Organización 13, que después va a aparecer en Kingdom Keyblade, así que bueno. Pero bueno, el tema es que en ese momento en Kingdom Hearts amigo, y en algunos momentos vamos a ver que ayuda a Sora, pero justamente porque, bueno, de alguna manera siente ese cariño. Entonces, bueno, nuestros antagonistas principales son esos, Xemnas, que de nuevo están buscando abrir Kingdom Hearts. Entonces nosotros, Sora junto a Donald y Goofy, tenemos que recorrer nuevos mundos de Disney. Por suerte en el 2 hacen una innovación de mundos, porque en el 1 y Chain of Memories son los mismos mundos y es medio un choreo. En el 2 ya agregan mundos nuevos de Disney, tenemos que recorrer los diferentes mundos de Disney, acabando con los diferentes miembros de la Organización 13 y nuestro enemigo final justamente es Xemnas. Q por fin, después de tanto tiempo, está con el pelo largo. Es rara, parece que un hobo parece. Es una cosa de loco. Y Y bueno, justamente encontramos a nuestro amigo Riku, que había estado peleando con los curiosos. Sí, sí, sí. Y se une a nosotros. Peleamos juntos, está buenísima esa pelea. Entonces, cuando ganamos contra Xemnas, Sora y Riku quedan. Riku todo este tiempo, pobre, por eso estaba tan emo. Y que está Destiny Island, la tira al mar. Universo, ahí pelea. Con todos sus deseos que tiene ella de reencontrarse con sus amigos, llega a Realm of Darkness y les abre una puerta para que puedan salir de amor. ¿Qué pasa? El final, y todos re contentos, somos amigos de Mickey pidiendo ayuda. Sí, sí. Y después la escena es el mismo orden en el que salió. Claro, yo quería que era épica. Exactamente. El final es la cinemática de Bear by Sleep, que es la precuela. Recuerden, los personajes tanto de Disney como de Fantasy. Si no es como que si fueran los NPCs. La excusa para que te traiga a jugar el juego. Si bien hay enemigos importantes como Maléfica, que ayuda a Xehanort todo el tiempo, pero digamos que serían los personajes secundarios. Así que nada que ver los personajes de Final Fantasy, no influencian. Igual. Sí, recomendadísimo. Están muy, yo los tengo muy en recuerdo del 1 y del 2. Los mundos, cómo estaban tematizados. Sí. El de Tarzán, el de Pirata del Caribe, el de Rey Ñoño. Sí. Bueno, nada, es súper recomendado porque además la mecánica es muy divertida. Y me quedaría comentar sobre Dream Drop Distance, que justamente conecta Kingdom Hearts 2 con Kingdom Hearts 3, que es el que va a salir ahora. Hay dos opciones. Vamos a la tanda y en 10 minutos si lo puedes terminar, o podemos sumar lo de Kingdom Hearts 3 y los remix. Bien, sí, sí, yo diría esa parte porque he hecho un quilombo, destrozan toda hacen un quilombo. 5 minutos, se termina el sorteo, ya está participando 4 o 5 personas. Así es, nos vamos a la tanda y en eso que nos vamos a la tanda, Monfu va a cerrar el sorteo para tener tiempo, para hacer todas las cuestiones, que Monfu ya hace todos los programas. Nos vamos a ir a la tanda en el próximo. Lo vamos a dejar de hoy y nos vamos a poner. Ese quiere a tomar la brillita. ¡Ay, boludo! tenía que decirlo. Así que ahí nos vamos. Yo no estuve en las anteriores y no entendí ni jota, pero perfecto. Está bueno como para. Tenés que jugarlo entonces. Tenés que jugar. Tengo que matar vampiros. Así es. Estás muy serio. Perfecto. Que hable, te pide la frase. Con bujía Hester para motores dice. El chivo de la bujía es buenísimo. Así es. Para que sintamos que estamos todos acá. Bien. Así es. No, porque. Perfecto, Monfus. Monfus, del cerrar el sorteo. Sí, que lo tengo que rehacer. Igual fallan pocos. Perfecto, adelante. Encárguese. Guille, muchas gracias por haber en la oscuridad. Que reo. El Project Mendoza. Gracias a ustedes por invitarme de vuelta. Bueno, y suerte. Y está contando con un pitch, listas. Dijo que ya mandó por Discord, que igualmente votó para apoyar el proyecto principalmente, no solamente por ganar algo. Ya está participando, pero si ganas no pasa nada. Nada más, Jonathan. Que pueden meter a www.kingdomhearts, que Juli bien nos comentó de Kingdom Hearts 2 y... Ahora de Chain of Memories y 2. Y para la próxima vengo con Dance, un poco lo que se ha visto del 3, para que sepan qué comprar si quieren jugar. Es como un how to buy. Sí. Es un quilombo. Es que un quilombo, yo me perdí. ¿Cuántos salieron? Remix, creo que hay 4 remix más. Claro, pero allá hay uno definitivo. Y los remix traen todos los juegos incluidos. Claro, que yo sepa, hay 2 definitivos que es para antes. Hay 2 grandes. Todo lo del 1, todo lo del 2 y después vas al 3. Sí, sí, hay 2 grandes, pero bueno. Ya es un redoble. Puesto. Subo la foto de los que ganaron y pueden contactarse con la página de Gamer Con Mate. Pueden hacerlo pueden hacerlo a través de la fanpage de Gamer Con Mate. Si no, serán contactados. Y recuerden que si pasado el miércoles no reclaman el juego, será sorteado el próximo programa. Estos juegos que se ganaron, Splasher y Mr. Shifty, fueron donados por Jarilla Geek la semana pasada. Gracias, que hubo un pro. Gracias. Gracias. No, que sea a las redes sociales. Y recuerden que está Discord, que pusimos enlace ahí en la... Así es, pueden unirse a Discord, que siempre estamos ahí viciando algo, compartiendo enlaces, compartiendo imágenes bizarras de lo que estamos jugando. Sí, lo de Borderlands.